Conversation 2. Trías y Trías Abogados, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Miguel Sánchez. Necesito hablar con el señor Fernández. Le paso. Dígame. ¿Con quién hablo? Hola, Miguel. Soy yo, Juan. Hola, Juan. Casi no reconozco tu voz. ¿Cómo van las cosas? Pues más o menos. Necesito reunirme contigo urgentemente. Tengo los contratos listos, pero falta tu firma. ¿Qué te parece si nos vemos el miércoles a eso de las 9? Salgo de viaje ese mismo día. ¿Y el lunes? ¿Tienes tiempo? Pero, hombre, si es día festivo. Pero el martes por la mañana me viene bien. Listo. Voy primero a los juzgados y luego a tu oficina. Tengo una reunión muy temprano. Si vienes después de las 10, mejor. Perfecto. Entonces, nos vemos el martes. Hasta luego.